Totalmente, ¿no? Y en esto también sumarle y preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves vos los retrocesos que hay en materia de derechos humanos cuando un gobierno que en muchos de sus discursos ha tratado de instaurar la teoría de los dos demonios, ha ido por distintos caminos, en algún momento fue por el dos por uno, y que estos retrocesos parecían que se podían parar, pero siguen tratando de implementarlos con las cárceles domiciliarias? Sí, infinidad de cuestiones. Fíjate que no más y ni muy lejos. Anoche hago el discurso del presidente porque lo de conferencia de prensa dista bastante de haberlo sido. Dijo en un momento respetar los derechos humanos. Un gobierno que no los respeta, que ha hecho alarde de la teoría de los dos demonios, que ha instaurado o quiso volver a instalar el tema de que fue una guerra sucia, que eran terroristas, que eran subversivos. La verdad que es un gobierno que se asemeja mucho al pensamiento de la dictadura, porque de alguna manera fueron todos estos que están hoy en el gobierno partícipes encubiertos, porque no daban la cara de lo que fue la dictadura cívico-militar, económica, eclesiástica, financiera, empresarial, o sea, etcétera, etcétera. Y es eso lo que ellos expresan, lo ha expresado en infinidad de situaciones la ministra de Seguridad, y te voy a contar un caso que por ahí para que uno tenga noción de cómo eso se transmite a las distintas policías. Hace 15 días acá en la ciudad de Berisso hubo un incidente donde una persona en todo su derecho le dijo al intendente que se baje, que no lo quería escuchar, de un escenario. A partir de eso, tres supuestos policías, porque no estaban identificados, estaban vestidos de policía, no tenían la placa ni el gafete de identificación, se lo llevan, lo arrestan, y en el momento que entra a la comisaría dice: vos acá no tenés más derecho, ahora vas a hacer lo que yo te diga. ¿Desde cuándo? En una democracia tenemos que soportar que el Estado, que el gobierno marque esta línea de conducta en cuanto a las fuerzas policiales. Entonces eso es lo que tenemos, un retroceso brutal que ha significado en muchas veces que hace 2 años que no se dan los juicios de lesa humanidad en todo su contexto porque no se designan los jueces. Es una forma también de no llevar adelante los juicios. O sea, los juicios están preparados, están elevados, pero no se designa el tribunal. Y eso lo tiene que hacer el Estado, el gobierno. Entonces eso también es una forma de encubrir este pensamiento casi dictatorial que tiene el gobierno. Gravísimo. Y en ese sentido, preguntarte, Rubén, y también allí, ¿no? Viéndolo quizás a veces hasta más cerca desde Buenos Aires, pero ¿cómo ves el rol de los medios hegemónicos de comunicación en este contexto? Defendiendo al gobierno, lamentablemente. Hoy si no son medios comunitarios como ustedes, si no hay algún medio como, por ejemplo, hoy en día C5N a nivel nacional que pueda transmitir los demás canales, los demás medios, no dice nada. Ustedes saben que el día 20 acá se hizo el acto en la 9 de julio y en los medios hegemónicos no salió ni siquiera una nota, lo más mínimo se habló y era una multitud de gente reclamando en contra del FMI la vulneración de los derechos, en contra de la prisión de la libertad domiciliaria de los genocidas. Y si no son por los grandes medios que son los que por ahí pueden compartir ustedes por esos lugares, nadie se entera de lo que pasó acá, como pasó en muchas ciudades del país, que a su vez nosotros tampoco nos enteramos si no son por medios comunitarios o medios chicos que de alguna manera pueden transmitirlo, porque no tenemos esa información, porque hay un sistema de medios que encubre al gobierno, porque lo apaña, porque le saca tajada y porque quizás en el fondo fue ese grupo de medios que puso a este presidente a gobernar. ¿Y qué horizonte le ves a este panorama tan complejo? Si te lo pudiera mostrar con una filmación, te diría como la tormenta que estamos viviendo hoy acá, de la cual el señor presidente dijo ayer que estábamos atravesando. Hoy está diluviando, se ve el cielo bastante negro y ese es el futuro que estoy viendo. Si no podemos revertirlo, sobre todo peleando en las calles pacíficamente, demostrándole al gobierno, como hicimos el otro día en la 9 de julio, el 9 de julio, valga la redundancia, diciéndole no al FMI y no a las políticas arbitraria que significa sacarle la plata a los jubilados, sacarle la plata a la asignación por hijo, echar a los trabajadores de su puesto de trabajo, lo que han vivido ustedes, como lo han visto en Telam o tantos otros trabajadores de la comunicación que se han quedado sin sus puestos de trabajo. Rubén, un gusto como siempre volverte a escuchar. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Un abrazo grande, saludo a todos los compañeras y compañeros por ahí. Seguramente en algún momento también pasaremos a saludarlos en presencia, en vivo y directo. Esperemos, dale, esperemos que sí. Dale. Abrazo grande. Un abrazo grande. Lo escuchábamos a Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, compartiendo, ¿no?, estas visiones de lo que se sigue viviendo, de los 12 años de impunidad sobre la desaparición de Julio López, del año que se va a cumplir sobre Santiago, Rafita Nahuel, Facundo Ferreira, tantos otros más que continúan, casos que continúan impunes, donde el gobierno sigue mirando para otro lado.